cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Hoy sería conveniente que nos pusieran análisis, aunque en realidad ahora estamos tratando aspectos más cercanos, cronológicamente hablando. Pero todo empezó cuando me di cuenta que el flaco Márquez tenía algo que ver. Sí, todos en el curso empezamos a sospechar. Era raro que justo apareciera en el lugar indicado, en el momento indicado. Y él, al que nadie invitaba, siempre sabía dónde encontrarnos. Ibas a Maipú y el flaco te saludaba desde la otra vereda. Nos encontrábamos en Pamper y él ahí estaba. Che, pero este está en todos lados. Nos reíamos. Fue extraño cuando se pegó el tiro en la pierna. Que se lo había pegado limpiando el arma del padre, dijo. Nosotros con 16 años éramos bastante boludos. Él no tenía más de 17, pero qué sé yo. El día que vino Graciela me dijo que nunca saliera sin documentos, que la calle estaba rara. Yo nunca salía con documentos y ese día lo había renovado. Entonces le dije que lo tuviera en el bolsillo, que yo no tenía dónde ponerlo. Fuimos a la panadería. En el camino vimos al flaco cerca de casa. Me pareció extraño, sí. Cuando volvimos me olvidé de pedírselo. Me di cuenta más tarde. Llamé a Graciela, pero no lo tenía. Después no la vi por un tiempo largo. Me dijeron que se había ido a una provincia. Raro, pensé. ¿Cómo no me avisó? Ni siquiera terminó el colegio ese año. Esta mañana, después de 17 años, 17 años, tocaron el timbre y me dejaron este sobre. Al principio, cuando lo abrí, no lo pude creer. Estaba mi documento. Hace años que no lo uso. Por los robos salgo siempre con la cédula, es más seguro. Lo abrí. Y ahí estaba yo, con 16 años. Me corrió un escalofrío. Sí, sí. Era mi documento. Desde esta mañana tengo como un nudo acá y siento como si una mano me apretara la garganta y no paro de acordarme del flaco Márquez. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Derecho de vivir, poeta Hochini, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arroza. El derecho de vivir. Donde revientan las flores. es la canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir. El derecho de vivir en paz, así escuchábamos a Bruno Arias, y de esta forma arrancamos esta edición especial del 24 de marzo. Las mujeres volvemos a tomar el aire, volvemos a tomar la radio y aquí estamos. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes a todas. Acá estamos Laura, Marcela, Guada, Mónica, Miriam, Janet. Bueno. Y la audiencia que está del otro lado, muy buenas tardes también y bienvenidos. Buenas tardes. Agradecer a nuestros compañeros que están en controles, Bernardo Sarabia, Horacio Luján y toda la gente que nos hace el aguante del otro lado. Un día muy especial. Un día de llovizna, un día así medio gris, pero vamos a tratar de recordar todo lo que podamos con alegría y con respeto, por supuesto. Un día que está en el ADN de cada uno de nosotros, especialmente de la comunidad argentina, pero que no ha pasado de largo por toda América Latina. Así es, me das el pie para decir que en este espacio que vamos a estar desde este momento y hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas nos vamos a encontrar acá en el 91.3. Tenemos una línea de comunicación. A la cual, si se quieren comunicar con nosotros, es el número. El WhatsApp 341-592-0011. Bien, y durante todo este tiempo vamos a hacer un recorrido por lo que se han venido realizando actividades durante la semana, ayer, pero también vamos a hacer un recorrido muy breve por América Latina. Como vos decías, no únicamente este tipo de actos pasaron acá, de barbarie pasó acá en la Argentina, sino en otros países de América Latina, y vamos a revisarlo brevemente. Exactamente, también vamos a estar con las actividades que se están haciendo aquí abajo, acá cerquita nomás, abajo nuestro, en nuestros pies, en la Biblioteca Cachilo. Laura nos va a contar también un poquito todo lo que está pasando. Mucho material, entrevistas, registros y recuerdos de todo lo que pasó, porque venimos a plantar memoria. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mónica. Bueno, yo voy a aportar a este grupo de mujeres que formamos acá en la Radio Aire Libre Comunitaria, y vamos a hacer dos entrevistas. La vamos a entrevistar a Celeste, que era una joven como Guada en los 70, y que bueno, fue una de las que tenían que quedar, porque ningún crimen es perfecto y hay gente que sobrevivió a la dictadura y hoy puede hacerle frente en los juicios y dar su testimonio. Esa va a ser Celeste y ella nos va a contar lo que pueda y lo que quiera contar de ese momento. Y también la vamos a entrevistar a mi querida Negra Deza, que es una compañera querida, que acá en Rosario la queremos mucho. Y bueno, y la Negra también tuvo su paso por los oscuros pasillos de la dictadura, presa política, pero como nos han demostrado todos los presos políticos y los que han militado y que se hicieron carne de su militancia, siguió y después en el sur fue diputada provincial y demás. Ella lo contará, porque ningún militante quedó ahí, todos siguieron, porque es una cuestión de convicción. Exactamente, y muchos que nos dejaron, como por ejemplo es el caso de Osvaldo Cambiaso, que en este caso me toca de cerca porque es de la familia. También vamos a estar contando esa actividad que se estuvo realizando esta mañana. Tenemos de todo, tenemos a la Dani Ledesma con móviles, que estuvo haciendo anoche en la vigilia que se realizó. ¿Y qué más tenemos, Marce? Contanos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en un día especial donde tenemos la obligación de hacer memoria para que no nos vuelva a pasar lo que tanto hemos sufrido, el horror que hemos vivido, los que tenemos algunos años más. Y bueno, y tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitir nuestras vivencias a la juventud. Así que esa es nuestra gran tarea. Sí, tenemos, la verdad que somos muchas, por suerte, las mujeres que estamos haciendo este programa especial y en este día tan especial para la historia reciente de nuestra Argentina. Y acá en la zona tenemos, esta mañana estuvimos en el Club 20 Amigos con más de 30 chicas, adolescentes y chicos, reflexionando, pero bueno, plantamos árboles, plantaron ellos, los jóvenes y las jóvenes, árboles, pintaron los bancos de la placita del lado del Club 20 Amigos y la vereda. Después ingresamos a la institución, el que no la conoce queda Felipe Moré, 3425, el Club 20 Amigos, que la verdad hace 57 años que está en el barrio, así que mirá si tiene historia. Muy amigos de Aire Libre. Exactamente, con ahí a la cabeza de Matías Moschini, gran trabajador social. Y estuvimos reflexionando en ronda con todos estos chicos y la verdad que fue muy enriquecedor. Y ahí tenemos también la palabra de algunos de ellos, profe y alumnos. Bien, también vamos a agradecer a las compañeras que no están acá en el estudio, pero sí estuvieron bancando, a Naimik, que nos ayudó mucho con todo lo que sea edición y videos, y también a Gisela Bernardelli, que hizo la presentación que escuchaban cuando arrancamos. Y Daniela. Y la Dani Ledesma, por supuesto, desde los móviles. Sí, y el evento que va a estar sucediendo, si se quieren acercar a Virasoro 5606, estamos haciendo una muestra de aquellos libros que fueron censurados durante la dictadura, no solamente para adultos, porque también hubo un gran hachazo que se le dio a la literatura infanto-juvenil. Y toda esa muestra vamos a estar charlando y para que lo puedan tener en sus manos para aquellos que no lo hayan visto alguna vez. Los invitamos a todos, Virasoro 5606. Vamos a arrancar con un tema musical, así después continuamos con las entrevistas. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar.

Volvimos al cole y con medio boleto. Este se suma al boleto educativo gratuito provincial. Cuando utilices el servicio, se cancelarán primero los dos viajes gratis diarios. Si haces más viajes, abonás el 50% de la tarifa. Todo con la misma tarjeta. Más info en rosario.gov.ar. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Gracias por viajar con nosotros. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Continuamos en Aire Libre 91.3 en esta edición especial del 24 de marzo. ¿Te podés comunicar con nosotros? ¿A qué teléfono, Janet? Al 422-3251, ¿lo dije bien? Sí. La 422-5261, yo también lo sé repetir, ¿no? ¿Viste? No lo puedo pensar, pero lo sé. Y tenemos después, WhatsApp también. Sí, 3415-920011. 3415-920011. Ahí podés mandarnos un mensajito, un audio, lo que quieras y contarnos cómo, si viviste, si estabas en el año de la dictadura militar, el 24 de marzo, contanos qué recordás de ese momento, o si no estuviste, qué te contaron, qué sabés de eso. Te escuchamos, te esperamos para que estés acá con nosotros participando. Sí, y también un poco plantando palabras, sembrando memoria, también pensar en el nunca más que tanto dignificó esta fecha, ¿no? Y bueno, ¿y a qué nunca más querés adherirte? ¿Cuál es el deseo? ¿Nunca más a qué podemos...? ¿Qué? ¿Nunca más qué? Sí, ¿qué cosas, por ejemplo, no queremos? Por ejemplo, nunca más agresión, nunca más... Sí. Femicidio. Violaciones a los derechos, mucho... Los esperamos a todos que nos manden un mensajito y nos cuenten. Pero ahora llegó la hora de clases. De la historia. Tocó el timbre, vamos al salón. Acá estamos con dos maestras, un asistente escolar, así que estamos en la escuela. Más que en Aire Libre, FM 91.3, estamos en la escuela. En el salón de clases. Primaria, secundaria, todos juntos, recreo. Esta, qué burbuja es, no sé, la burbuja 1. Estamos con el profesor Mario Córdoba, para que nos dé un poquito de... nos ponga en contexto de todo esto, qué estamos conmemorando, qué estamos recordando este día. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y, bueno, dos observaciones. La primera, yo me acuerdo, recuerdo que yo tenía 15 años cuando fue el golpe de Estado, el golpe cívico-militar, y era un día como hoy, así, estaba lloviendo, estaba empezando a lloviznar, de eso me acuerdo. También, bueno, quisiera felicitar a todas las mujeres que hicieron la presentación de este programa, porque la resistencia contra la dictadura militar, cívico-militar, disculpen, comenzó precisamente con las mujeres. La gran resistencia. O sea, por el lugar donde menos pensaba el Estado terrorista. Uh-huh. Comienza por las mujeres, por esas heroicas madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que comenzaron con la ronda y que abrieron una fisura, ¿no?, en ese Estado terrorista. Sí, como bien la otra vez vos decías, que son las únicas madres en toda América Latina, ¿no? Es la particularidad que tiene, bueno, acá Argentina, que, bueno, surgieron las madres de Plaza de Mayo como resistencia a ese Estado, ¿no?, a ese Estado militar. Porque la represión fue una represión regional, o sea, lo que sucedió en Argentina sucedió en una gran parte del Cono Sur, en lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? Uh-huh. Donde la coordinación de las diferentes fuerzas armadas de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, entre todas combinaron para ejecutar ese plan siniestro, ¿no? De capturar, secuestrar y asesinar a todos los miles y miles de militantes sociales que querían un cambio radical, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta y ubicarnos dentro de ese contexto del año 1976, que en América Latina en general y en Argentina en particular, había surgido toda una juventud que no solamente tenía una clara conciencia política, sino que también era una juventud que estaba radicalizada. O sea, no querían solamente cuestionar al sistema capitalista y cuestionarlos y pedir mejoras, sino de que en el marco de lo que era la Guerra Fría, esa juventud lo que quería era cambiar el sistema capitalista por un sistema socialista. Estaba en un contexto mundialmente donde veía que había muchas posibilidades para que eso pueda ocurrir. Para que eso pueda ocurrir. Toda una juventud realmente maravillosa, ¿no? Que, bueno, uh-huh. Algunos podrán catalogar como quizás equivocadas las maneras que plantearon, pero era una juventud que estaba totalmente consciente de lo que decía, de lo que hacía, en el marco de una serie de sucesos que estaban sucediendo en Argentina, en América y en el mundo, porque tenemos el Mayo francés, tenemos la muerte del Che en Bolivia, el surgimiento de los sacerdotes para el tercer mundo en toda América Latina, el Rosariazo, el Cordobazo, que van a dar el inicio a inclusive al comienzo de organizaciones guerrilleras armadas, como fue Montoneros, como fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, como fue, bueno, Tupamaros en Uruguay, como fue en Chile el gobierno de Salvador Allende. Entonces, se da dentro del marco de una sociedad y de un continente que está exigiendo cambios, y esos cambios eran cambios radicales. Bien, Mario, qué interesante escucharte. Con respecto a lo económico, ¿cómo nos dejó la dictadura después de todo esto? Porque eso es una pata fundamental, ¿no?, en todo lo que pasó. Sí, en realidad fue lo que marcó todo el futuro de nuestro país, ¿no? Porque cuando estaba el gobierno de Isabel Perón durante el año del 73 al año 76, Argentina tenía una deuda externa de 5.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura cívico-militar, hay una deuda externa de 35.000 millones de dólares, que todavía, digo, al Estado argentino y al pueblo argentino le tocó pagar, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional empezó a ponerle condicionamientos, cosa que antes no sucedía, ¿no? De una manera tan tajante, de una manera tan fuerte, ¿no? Una guerra como la de Malvinas, que, bueno, fue el epílogo para este régimen tan siniestro. Lo que fue el Mundial de 1978, la destrucción de todo el aparato productivo, las pequeñas y medianas empresas, que fueron cerca de 180.000 pymes que quebraron debido a las políticas de Martínez de Hoz, que fue muy parecida también después a la de la Rúa, a las políticas de Menem, a las políticas de Macri, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, había que importar todo desde el exterior, y eso generó una serie de quiebras de las pymes y una serie de privatizaciones que, bueno, terminaron con ese modelo, con ese estado proteccionista y benefactor que tenía Argentina. Mario, y los medios de comunicación estaban muy presentes y fueron muy aliados de la dictadura, ¿no? Sí. Fueron un poco el sostén, ¿no? Uh-huh. De todo lo que fue ese régimen. Yo le escuchaba a Laurita hace un rato que estaba hablando de los libros prohibidos durante esa época, y hubo también, se montó lo que se llamó el operativo Claridad, en donde millones de libros fueron quemados. Acá nos sucedió con la biblioteca Constancio C. Vigil, donde quemaron miles y miles de libros, y con el Centro Editor de América Latina también hay fotos, inclusive, donde revela y se ve los millones de libros que se están quemando. Hubo un general en Buenos Aires que se llamó Ibérico Saint James, que decía: estamos ganando la Tercera Guerra Mundial. El Eudeba también, que era la editorial de Buenos Aires, era Buenos Aires, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, que tenía una editorial donde le quemaron todos los libros que tenían. Hay un proverbio, vos sabés que en la Alemania nazi quemaban también los libros. Y había un bibliotecario judío que decía: comienzan quemando los libros, terminan quemando los hombres. Claro. Eso fue lo que sucedió también acá en Argentina. Claro, el propósito era de quemar, matar ideas, los pensamientos, la reflexión que podían generar los libros. Sí. Sí, digamos. Libros y bueno, y terminar con toda aquella juventud, con todos aquellos que se oponían a este régimen, ¿no? Vos me decías la parte económica, como me dijiste antes también, la idea era destruir el aparato productivo, pero para destruir el aparato productivo tenía que asesinar a los delegados de base. Eso. Había que asesinarlos. Y casi el 60% de los desaparecidos son delegados de bases de las fábricas. Trabajadores. Hoy estábamos hablando en el Club 20 Amigos, donde hoy en la actualidad en Argentina el 80% de las empresas carecen de delegados, no tienen delegados. Uh-huh. A diferencia de esa época del 70, donde había comisiones internas que desaparecieron totalmente, pero que traían ese mensaje también a sus obreros, a sus compañeros, de tratar de cambiar esta sociedad en la que uno vivía. En Córdoba estaba Citran también, que fue una organización sindical, que fue un modelo, que era el Sindicato de Trabajadores Clasistas, CITRAC, que ganaban muy bien. Tenían convenios a través de Agustín Tosco, que habían conseguido también inclusive en Luz y Fuerza, que eran modelos para toda América Latina. Sin embargo, ellos se plegaban a las luchas para que todos los demás gremios puedan ganar lo que ganaban ellos. Argentina tenía solamente un 3% de pobreza durante los años 70. Terminada la dictadura militar, se pasó un 30% de pobre. Claro, y ese fue el objetivo, digamos. El objetivo es hacer desaparecer, matar, torturar a los trabajadores, como vos decías, a los gremialistas, a los estudiantes, a los artistas, y también porque hubo cualquier cantidad de música que prohibida. Como los temas que estamos pasando y cuántos artistas que tuvieron que exiliarse. Bueno, ¿cuál era? No solo triunfo para ellos todo lo que pasó, porque realmente ese era su objetivo, destruir con los libros, como vos decías, destruir los pensamientos de las personas. No solamente eran, o sea, aquellos que ellos consideraban peligrosos directamente, sino inclusive a sus hijos, a sus mujeres, a sus vecinos. Es ideológico. El general Camps decía: primero los terminaremos a ellos, a los terroristas, por último a sus hijos, y por último de los últimos asesinaremos a aquellos que son neutrales. Bueno, Mario hacía un recorrido lo que pasaba con el Plan Cóndor a nivel de Latinoamérica, pero lo que ocurrió específicamente acá en la Argentina fue en periodo de tiempo, no fue tan grande como por ejemplo lo que pasó en Chile, pero en la gravedad fue también muy fuerte en comparación a otros países de América Latina. Las desapariciones, la cantidad de muertes, lo que están hablando de los desaparecidos y demás, fue mucho más grave que en el resto. El robo de niños, claro. Claro. Sí. Inclusive en diferentes provincias, porque también marcar un poco la diferencia en cuanto a los secuestros y a las desapariciones. En Córdoba no había una familia que no tenga a alguien que fue desaparecido. En Buenos Aires también. En Santa Fe solo hubo 500 desaparecidos y 14 centros clandestinos de detención. Pero en otros, te hablo de esos lugares donde realmente la represión fue feroz. También. La represión fue feroz. Y no tuvieron pruritos en asesinar, inclusive hasta sacerdotes, como el padre Angelés, padre Angelelli en La Rioja. Los como que tenían otras ideas, sí. Que para ellos era un peligro. Sí, era haber... Y muchos de los que ayudaban también algunos de los perseguidos, ¿no? Uh-huh. Discúlpame, ¿cómo? Muchos de los que ayudaban también a los que estaban siendo perseguidos. Sí. No, la idea claro, era tratar de, a ver, de lo que hablaba una vez, decía el periodista Carlos Delfrade, matar, asesinar y robar. Matar, asesinar y robar. Eso era todo el fin, el principio y el fin que se había, la dictadura militar se había impuesto. Bueno, pero todo esto de la mano y con el mandato de quién. No, tenían, por supuesto, sí, ahora se han desclasificado algunos comunicados de la Embajada de Estados Unidos, donde ellos sabían lo que iba a suceder. Y tenían el beneplácito precisamente de ellos. Es más, cuando Argentina, cuando en el año 76 se produce el golpe cívico-militar, al otro día ya tenía un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro, sí. O sea, tenían y bien... fueron los primeros en reconocer a Videla como presidente. Sí, claro. Y al final, con la guerra, también, por hacer la guerra, también tuvieron premios en Estados Unidos. Exactamente. Así que, bueno, fue una, como decíamos, fue un éxito para ellos. Por supuesto que nosotros lo padecimos, la sociedad, los trabajadores, y ellos con esto querían por ahí aplastar a la gente, porque realmente la Argentina había llegado a un nivel de, digamos, de politización, de derechos, que no querían que sea eso lo que siga surgiendo, ¿no? Los derechos de los trabajadores, especialmente de los estudiantes. Así que, bueno, bien. Seguimos. Bueno, Mario, agradecemos gracias. Mucho tus palabras, tu historia, tu aporte. Y bueno, así como decía Marcela, nos quisieron aplastar, pero resurgimos. Y ahí estamos plantando memoria. Vamos a un tema musical. Aquel espejo no tendrás poder. ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. A nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la mía. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Ayer era la víspera del 24. De un nuevo 24 de marzo donde la mayoría nos tenemos que quedar en nuestras casas. Y la verdad que tenía un dolor enorme, no solo por no poder estar hoy en las calles, sino porque no podía prácticamente participar de ninguno de los tantísimos actos, invitaciones y demás. Sí tuve la suerte de poder compartir una charla con un grupo de jóvenes, en todo caso lo que suele gustarnos más que ninguna otra cosa. Y conversábamos sobre el pasado y el presente, y cuando uno empieza a contar, empieza a retomar la memoria de hace 45, 50 años, la militancia, qué nos llevó a la militancia, qué nos llevó a que realmente, si perdíamos la vida, parecía que era natural. Y entonces, claro, hablábamos de un contexto internacional, de un contexto de liberación en el resto del mundo, de un contexto donde la izquierda avanzaba en África, en Asia, en América Latina, con la Revolución Cubana. Vietnam había echado al imperialismo yanqui a patadas, esos hombrecitos y mujeres de un valor increíble. Y trataba de explicarles que no estábamos locos, que soñar con la revolución y el socialismo estaba ahí nomás, a la vuelta de la esquina, que era absolutamente posible. Lo que lógicamente, y tal vez no medimos tan claro porque éramos jóvenes, porque teníamos sueños, porque teníamos toda una vida de pelea por delante, es la ferocidad del enemigo. Evidentemente, jamás nos imaginamos que el genocidio iba a venir de la mano de los militares argentinos, con la complicidad de los empresarios, de las cúpulas eclesiásticas, de gran parte de la sociedad civil, de la prensa, de la Tora, de mucha gente, y que realmente nos iba a dejar durante muchísimos años, como todavía seguimos, buscando justicia por 30.000 desaparecidos, 10.000 presos políticos, 1.5 millones de exiliados y torturados y mujeres violadas, y niños robados, nada más ni nada menos que niños robados después de asesinar a sus madres. Y entonces tenemos ahora el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es todo un logro de un gobierno que entendió que para poder avanzar había que primero hacer justicia por este genocidio, y que entonces derogó las leyes de punto final y obediencia debida, y el indulto que había puesto otro gobernante de su mismo signo, y nos dio la posibilidad, después de tantísimos años, de comenzar los juicios por la verdad y la justicia, y empezar los juicios penales, porque ya los juicios por la verdad sin condenas penales los teníamos, pero estos eran penales. Con esto podíamos mandar a los genocidas a la cárcel, y ahí empezamos entonces a gritar juicio y castigo, cárcel perpetua y efectiva. Y de esto hace muchísimos años, ¿no? Ya van como 2006, una de las primeras condenas con Echecolás, 2010, Videla, por torturas y asesinato, después por robo de niños. ¿Y cuántos años, no? Ya van, y nosotros seguimos peleando cotidianamente en los tribunales federales contra la burocracia, contra los destiempos, los negacionismos, porque no son tribunales revolucionarios. No pudimos hacer la revolución para condenar a los asesinos de la Argentina, del pueblo, de la clase que trabaja, que construye todas las bellezas y que nunca tiene nada. Son tribunales comunes, no son tribunales internacionales. No tuvimos que ir a pedirle a nadie que condene a nuestros asesinos. Son nuestros propios tribunales, que más allá o más acá de todo lo que podamos quejarnos, son los tribunales que los están mandando a la cárcel. Y muchas veces pensamos también, pero no son tantos los que están en la cárcel. Tal vez no sean tantos en relación a la cantidad de genocidas que participaron en las ejecuciones, en los encarcelamientos, en las torturas, etcétera, etcétera. Pero sí son los suficientes para generar una política de terrorismo de Estado, para que se sepa que nunca más el terrorismo de Estado, para que sea delito refrendar o alabar a alguno de los genocidas, para que sea delito el genocidio, para que no tengamos que repetir esta historia nunca más por cobarde. Este logro increíble del pueblo argentino, que todavía no sabemos, ni siquiera lo estamos viendo, porque estamos transcurriendo esta historia, porque somos parte de esta historia, porque seguimos juzgando a los genocidas y tratando de meterlos en la cárcel. Todavía no dimensionamos lo que significa en tiempos históricos, y que esto empezó sin duda de la mano de las abuelas, de las madres, los familiares y de organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que no fue la única, también la Liga, el MED, el SERPAG, más tarde el SER, es decir, y todas las organizaciones que durante muchísimo tiempo no dejaron de bregar por memoria, verdad y justicia. Pero qué memoria. ¿Qué memoria esta, la que nosotros siempre contamos? No importa cuánto nos falte, no importa que necesitemos muchísimo, porque nunca la vamos a terminar de conformar y presentar como algo absolutamente terminado. Miren, cada día de juicios aparecen cosas nuevas, cada día de testimonios aparecen cosas nuevas, cosas que vamos incorporando, que nuestros abogados van incorporando a los juicios, que vamos pidiendo. Fuimos haciendo realmente un trabajo judicial impresionante. Esa verdad hecha de a pedacitos que se va haciendo una montaña de realidades y verdades. ¿Qué memoria? Bueno, esa memoria que días como hoy vemos desparramada maravillosamente, tal vez en la plantación de árboles, pero en cada cartel, en cada foto que se saca un chico, un joven, un adolescente o un anciano con un pañuelo de las madres. ¿Y qué justicia, pues, de esa que veníamos hablando, la que vamos consiguiendo con mucho esfuerzo y entre todos? No toda la sociedad argentina fue cómplice del genocidio, eso está claro. Hubo sectores del empresariado, hubo sectores de la civilidad que realmente avalaron. Pero bueno, hubo una cantidad de pueblo que permaneció, tal vez callado, tal vez silencioso, pero nunca indiferente a la búsqueda de memoria, verdad y justicia por todo lo que había pasado a su alrededor. Por eso, con alegría, de alguna manera, de haber llegado hasta acá, hemos pasado y hemos llegado a los 45 años, prácticamente tres generaciones, y tenemos que empezar de nuevo a contar cada día qué pasó, qué nos pasó, cómo nos pasó, cómo lo terminamos y cómo logramos justicia para que nunca más, realmente nunca más, no sea un eslogan de campaña, sino una realidad para el pueblo argentino. Y que sea nunca más los genocidas, pero también sea nunca más el gatillo fácil, nunca más el hambre, nunca más los femicidios, nunca más los niños y niñas desaparecidos, nunca más todos los dolores que serían absolutamente imposibles si esa generación diezmada estaría luchando por sus ideales como luchó en aquellos lejanos 70. Así escuchábamos a Norma Ríos, de la APDH. Bueno, ¿se escuchó? Escuchábamos a Norma Ríos, de la APDH. Bueno, chicas, continuamos con esta transmisión. Nos estamos quedando con poco tiempo, así que tenemos que identificar la radio. A identificar y regresamos enseguida. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 12:30, información de servicios, noticias y entrevistas. De 8 a 9 horas, ¿cómo que no? Con Laura Alcaraz y Gastón Weiss. De 9 a 10 horas, Avenida Godoy, con la conducción de Cristian Álvarez y equipo. De 10 a 12 horas, Seamos Libres. Ignacio Cagliero, Laura Gense y equipo. La mañana de Aire Libre. La hora más difícil es ahora. Con el aumento de casos en la ciudad se deben extremar los protocolos. Las empresas de comunicación tienen trabajadores esenciales. Es su deber cuidarlos de los riesgos que asumen todos los días para informar. Higiene en los lugares de trabajo, capacitación sobre emergencia sanitaria, pautas claras de seguridad, implementos de protección personal. La hora más difícil es ahora. Sindicato de Prensa Rosario. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando apenas nos da el día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Continuamos en esta edición del 24 de marzo, edición especial. Y tenemos ya un llamadito al aire, estamos con Dardo. Hola, Dardo. ¿Cómo estás? ¿Nos estabas escuchando? Sí, los estaba escuchando hace un rato largo. Bien, ¿y qué te parece hasta ahora? Bueno, me parece muy bueno. Aparte, esta radio siempre se caracterizó por ser, creo yo, la única radio realmente comunitaria. Ajá. Yo estuve con los muchachos en el origen de esta radio, con Claudio, lo conozco muy bien. Ajá. Estuvimos trabajando juntos en algún momento. Bueno, lo que te puedo decir del golpe que yo en ese momento estaba detenido, hacía 20 días, a mí me detuvieron el 4 de marzo. Ajá. Yo no era muy entendido políticamente, pero bueno, sí me gustaba estar, por ejemplo, era delegado donde trabajaba, estaba en la vecinal del barrio, estaba en la cooperadora de la escuela, de mis hijas, uh-huh. Y bueno, parecía que todo eso era malo. Claro, exactamente. Los muchachos que tomaron el poder consideraron que eso era peligroso. Eso molestaba. Entonces, bueno, me tuvieron 30 meses adentro, pero en los cuales no me demostraron que yo estaba equivocado, al contrario. Yo si bien no entendía mucho, pero al estar ahí tantos meses, con tantos compañeros que al principio... Yo un poco les creía lo que decía la radio, la televisión, que eran mala gente, que había que denunciarlos, que eran peligrosos. Entonces de pronto me encuentro allí con que eran los mejores compañeros, los más solidarios en todo sentido, claro. Que nos ayudaban a los que no entendíamos mucho y estábamos bastante asustados a entender y a perderle un poco el miedo. Bien. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho y a entender también, ¿no? Todo lo que significaba. Antes me costaba darme cuenta cuando los jóvenes a veces me decían, yo siempre trabajé en la fábrica, en la Carmen, en cualquier trabajo. Yo vengo del norte, de Santiago del Estero, y bueno, encontraba, hacía lo que encontraba para trabajar. Y eso me fue ayudando a conocer mucha gente. Y yo creo que a la mayoría de los provincianos nos toca eso, ¿no? De no entender lo que los jóvenes nos quieren hacer entender. Que todas las injusticias que se sufren no son casuales y que si uno se quiere liberar de esas injusticias, tiene que tomar conciencia que tiene que participar. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Exactamente. O sea, eso es lo que yo logré entender. Bien. Y bueno, seguí pensando, seguí leyendo cosas, y de pronto se me ocurre pensar, claro, a veces es fácil después que pasa el tiempo opinar, ¿no? Sí. Pero se me ocurre que los compañeros se apuraron un poco, que no, o subestimaron al enemigo, que son feroces, y bueno, y así no fue. Exactamente. Entonces, Dardo. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, esperemos que continúes escuchándonos. Hasta las 8 de la noche estamos. Bueno, te quiero decir, quiero agregar un deseo mío. Sí, sí, sí. Que todos los compañeros militantes que realmente trabajan para una Argentina mejor se tienen que poner de acuerdo y pelear juntos. Y no pensar que esta es una lucha corta, tienen que prepararse para el largo plazo. Y dejar de hacerle creer a los trabajadores que a los capitalistas los podemos abuenar. De eso no se van a abuenar nunca. Ese es mi llamado a toda la militancia joven. Yo te imaginas con 81 años ya no estoy como para andar por ahí, pero bueno. Si bueno, pero está Dardo, está presente. Muchas gracias por la comunicación. Satisfechos al haber comprado sus derechos, Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando apenas nos dan día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Hoy llevé a mi mamá a vacunarse al Faro de Mar del Plata. Ahí funcionó durante la última dictadura un centro clandestino de detención y por ahí pasaron muchos amigos de ella. Luego de darse la aplicación, mamá recordó que en ese lugar estaban ploteados los rostros de nuestros desaparecidos en las puertas de entrada, entre ellos el de mi padre. Lo buscamos por afuera del salón y no lo encontramos, pero para nuestra sorpresa, la imagen sonriente de mi viejo estaba en una de las puertas, que por esas cosas del destino había quedado mirando hacia adentro. Así fue como mi papá pudo ver a su compañera de 82 años mientras le daban la primera dosis de la Sputnik V. Ahí estaba él, como suspendido en el tiempo, a solo unos metros de ella. Y ahí estaba ella, con todo el tiempo sobre sus hombros, a metros de él, respirando amor, y yo los pude ver, y fue un momento único. Ningún cañón borrará el surco de tu arroza, el derecho de vivir en paz. Lareira, iré. Es el lugar más allá del ancho mar donde revientan las flores. Hola, hola, hola Celeste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Celeste? Bueno, vamos a hablar con Celeste Montecharini, una amiga. Para mí una amiga. Y bueno, cuando le planteó a Celeste si quería salir por la radio, había varios motivos. En primero, que fue una joven en los 70. Y que, bueno, ella vivió las cosas que hoy queremos contar. Queremos contar para que no vuelvan a pasar. Bueno, Celeste, lo que nos quieras contar, Celeste. Tu historia es larga, pero estamos abiertos a escucharte y lo que vos quieras decirnos en este día. Sí, hola. Bueno, mira, mi historia es como la historia de tantos que pudieron sobrevivir y que, bueno, estamos acá para contarla, nada más. Yo, eso es mi historia. Sufrí persecución política, pero bueno, aquí estoy, puedo contarla. Y nosotros los que quedamos seremos la memoria. Y la memoria es la aposta que se pasa a las generaciones que siguen y que ya la han retomado. Es eso. Hoy a 45 años. Y bueno, y este presente está cargado de memoria y la lucha de aquellos 30.000 está más vigente que nunca porque los enemigos son los mismos. Celeste, vos hace poco, en febrero, el 24 de febrero, si no me equivoco. Sí, el 24. Bueno, declaraste en la causa Klossmann, ¿cierto? Uh-huh. En Rosario. Bueno, ¿nos podés contar algo de esa causa y de lo que te significó a vos poder ser parte de la memoria? Sí, la causa Klossmann pues, es una causa largamente esperada que por fin empezó hace unos meses a desarrollarse en tribunales federales, en la calle Oroño. Es la causa que donde se juzgan a 4 genocidas. En esta causa Klossmann, que lleva el nombre de Ricardo Klossmann, que es uno de los 29 asesinados en la quinta operacional de Fisherton, dentro del marco de exterminio de lo que fue en la primera quincena de agosto del 76, fue el marco del exterminio de lo que quedaba del PRT en Rosario. y se trata del secuestro y asesinato en la quinta operación Fisherton de 29 compañeras y compañeros y la desaparición de una menor que era la hija de Ricardo Klotzmann y Cecilia Barral, que recuperó su identidad hace unos años. Bueno, yo declaré el 24 de febrero por María Teresa Vidal, compañera mía de militancia en los 70, compañera mía de la juventud de Barista, que fue secuestrada el 6 de agosto del 76. Ella vivía en el Hotel Italia con su hermana y su abuela. A ella la secuestran. En esa fecha, bueno, yo era su compañera y largos años llevó esta causa, hasta que, bueno, por fin el 24 de febrero pude declarar y hablar sobre Marité, su militancia, su vida, quién era, porque en esta causa se trata de eso. Los sobrevivientes declaramos, familiares y amigos, hijos de aquellos asesinados, cuentan de sus vidas, de sus historias, para saber por qué el genocidio, ¿no? ¿Por qué los exterminaron? Esa es la historia por la cual declaré, por María Teresa Vidal. Y también declaré por Rubén Aizcorbe, que fue otro compañero de aquellos años, al que asesinaron en plena calle un 27 de octubre, también del 1976. ¿Y por qué lo recordás a él? Contanos, porque vos me contaste a mí como un acto de agradecimiento acordarte de él, porque los unió... A ustedes, hola, a ustedes los unió el amor por el otro, digamos. ¿Él te salvó a vos? Sí, este chico Rubén Aizcorbe, que tenía 24 años, o 23 en ese tiempo, también era un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba así en aquel tiempo, y éramos compañeros de militancia y él fue el que me avisó en aquellos años que se estaban llevando a todos y que no volvamos. Él me dijo, no vuelvas más a tu casa. Y así fue como me salvé, digamos, por no regresar a mi casa, porque cuento que en ese tiempo, ahora parece muy raro contarlo, pero no había forma de tener una comunicación telefónica porque los teléfonos estaban intervenidos, pinchados, porque no había que hablar por teléfono, porque no había internet, no existía la tecnología de estos tiempos, y bueno, él fue a verme, ese chico en un acto total de amor y de compromiso, me salvó la vida, porque se atravesó la ciudad, no sé desde dónde venía, porque yo de él no sabía realmente ni su verdadero nombre ni dónde vivía, porque por seguridad tratábamos de no saber los nombres de todas y de todos. Para mí era Ariel en aquel entonces. Muchos años después supe su verdadero nombre. Él fue a verme y me dijo, no vuelvas más, que se están llevando a todos. Entonces yo no volví más y esa noche sí fueron a buscarme a mi casa. Y del mismo modo que iban a buscar a todos. Destrozando todo, robando todo y esperando hasta que se hiciera de día para ver si aparecía alguien, y por suerte en mi casa en ese tiempo tampoco estaban mis padres, que estaban de viaje, así que pudimos sobrevivir gracias a este chico que nos contó, porque si él no llegaba a tiempo, digamos, yo hubiese estado en mi casa ese día, porque mis padres estaban de viaje, lo más lógico era que yo me quedara en mi casa, y bueno, y eso, es así como uno lo cuenta ahora, pero... Por esa cuestión del destino, vas a saber de qué, y del acto de nobleza de él, y de compromiso y de amor, que me fue a avisar, yo pude sobrevivir. Si no hubiera sido la número 30 de esa lista, de los 29 asesinados en la quinta operación Fisherton, hubiera sido mi destino también ir ahí, como todos. Y contarlo. Sí, que contarlo y dejar rastros de eso y poder estar en el juicio y poder decir y poder dar el nombre. ¿Me das otra vez el nombre de tu amiga? Sí, ella se llamaba María Teresa Vidal. Bien. Cuento que ella también estudiaba letras conmigo. Su cuerpo fue encontrado en el año 2011 en una fosa común en el cementerio de La Piedad, de María Teresa Vidal. Luego el equipo de antropología forense le entregó los restos a su hermano y él enterró sus cenizas en el Bosque de la Memoria. Ah, mira. Acá en Rosario. Y fue un acto muy emotivo donde estuvimos ahí unas cuantas personas. Y a Rubén Escorbe, el chico que me salvó la vida, el 27 de octubre del 76 lo asesinan en una esquina a balazo. Y el padre logra que le entreguen el cuerpo. Y está enterrado también, pero legalmente, entre comillas, en el cementerio de La Piedad. Rubén Escorbe. Y yo presenté en el juicio su partida de función, porque la memoria, digamos, surge a través de las décadas. A 45 años, hace unos años, me contacté con la que fue su compañera y madre de la hija que tuvieron juntos, que no alcanzó a conocerlo. Le conté que yo iba a declarar en el juicio, entonces ella me mandó fotos de él y me mandó la fotocopia de la partida de defunción de él, y yo presenté toda esa documentación en el juicio el 24 de febrero sobre Rubén Escorbe. O sea, lo pusiste en la memoria de todos. Exactamente. Y mostré sus fotos enormes y ampliadas ante el tribunal, porque declaré en modo presencial, no quise declarar por Zoom, fui a tribunales a declarar, mostré las fotos de Rubén, las fotos de Marité, y bueno, y pude hablar todo lo que quise hablar y pude decir, y para mí fue, no sé si es la palabra, liberador, poder, ante un tribunal de la democracia, poder contar todo eso y poder contar también de mi propia historia, que durante años cargué como cierta vergüenza de haber quedado viva. Claro. Que ya ahora, a 45 años, ya no siento vergüenza, porque me doy cuenta. Claro, no. Tenías que, también. O sea, tuviste la suerte, te llegó el amor de él de poder salvarte. Hay que agradecerlo y agradecer porque la memoria se construye de esos pequeños relatos que puede hacer cada uno para que no lo olvidemos nunca. Estamos plantando la memoria y es una forma de plantar la memoria con tu relato. Bueno, Celeste, un abrazo, un beso. Gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Y quiero decir que solamente uno recuerda y dice nunca más, pero tengamos siempre presente que el enemigo sigue intacto y que la lucha es de siempre. Porque si bien en un tiempo fueron los golpes militares, hoy en día las formas de opresión son otras y tienen nuevas maneras de oprimir a los pueblos. Por eso es tan importante mantener viva la memoria de todos aquellos que hicieron un país más justo, con justicia social y bueno... Celeste, por algo, para algo. Celeste, acá Cristian Álvarez te manda un saludo. ¿No? Ay, ha mandado un WhatsApp a la radio y te manda un abrazo grande. Un abrazo a Cristian, un gran abrazo al compañero Cristian Álvarez, un gran abrazo. Bien, bueno, bien. Muchísimas gracias y gracias. Un abrazo nuevamente. Gracias por esa entrevista, un beso enorme, gracias. Chao. Recordamos también, así como Cristian, todos los oyentes que se quieran comunicar, es el 341-592-0011. Oficial, llame al móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, man. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6, muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los 6. ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio. cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando ven a luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. No paramos, estamos con muchas actividades. Subimos, bajamos, nos encontramos y seguimos plantando memoria entre todos. El grupo de Les Aroldes, que es el grupo del taller literario de adultos, está bastante poblado, están con un encuentro muy emotivo y con mucho. Eso está pasando en este momento en la Biblioteca Cachilo. En un ratito Marcela Bazán va a tener ese testimonio y va a estar interactuando con quienes estén ahí. Por otra parte, los niños y niñas de la Biblioteca Popular Cachilo realizaron un taller donde recordamos la memoria de... Empezamos por el árbol histórico del barrio que fue talado para darle paso al progreso con la avenida 27 de febrero. Entonces contamos un poco la memoria que nos pertenece porque estamos acá nomás. Uh-huh. Está muy cerca y nos toca a todos. Y después seguimos con un poco una conversación sobre el golpe y ya todos sabían bastante bien, tenían claro qué era lo que había pasado. Después Liliana Barrios, nuestra narradora, trajo un puñado de semillas, que es un cuento que tenía que ver también con el sembrado, con el plantado. Nuestra propuesta era sembrar palabras para plantar memoria. Y eso es lo que está aconteciendo en este momento en la vereda de la Cachilo. Una de, de las actividades de cierre era que cada uno escribiera una palabra, un sueño, algo a proyección futura que pudiésemos plantar, enterrar, y después, en un futuro no muy lejano, vamos a volver a desenterrar a ver quién pudo realizar su sueño, o si bien se cumple, o si estamos en ese camino. Así que ese fue un frasco con esas palabras, de esos anhelos de cada, esos deseos de cada uno. Y también, por supuesto, plantas, árboles no, porque no tenemos tanto espacio como para que se desarrollen, claro, pero sí va a estar muy florido nuestro jardín de la memoria. Hermoso jardín vamos a tener. Bueno, eso está sucediendo en estos momentos en la Biblioteca Popular Cachilo, compañera aquí de Aire Libre Radio Comunitaria Hermanas, digamos. Si te querés comunicar, tenés nuestras líneas de comunicación, el 3415-920011. Para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. ¡Da, da, da! ¡Marcha! ¡No puedo ver! En el día de ayer, a las 20 horas, se realizó una vigilia previa al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fue en el Museo de la Memoria y fue 45 años del último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Hubo música en vivo a cargo de Amor Underground y Picado Fino. Estuvo Julián Venegas, hubo lecturas de textos de Kurt Ludman y pinturas en vivo de China del Río. Bien, esas fueron actividades que estuvieron anoche en el Museo de la Memoria por la vigilia. Allí estuvo nuestra compañera, la Dani Ledesma. Sí, la Dani estuvo en toda la cobertura durante la vigilia y nos ha dejado estos testimonios. Vamos a escuchar a Emma Delio Lucero, quien es una expresa política. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Bien, estamos con Emma Delia Lucero. Bueno, yo soy una expresa política y hoy acá lo que hemos tratado de hacer, una vigilia, ya que no hacemos la marcha hasta las 12 más o menos, recordando todo lo que pasó ese 24 de marzo del 76. Y bueno, hemos colgado allá una bandera con el nombre de todas las madres. 38 madres ahí, el nombre de 38 madres. Y después se va a hacer un homenaje a los 30.000 desaparecidos y a Juan Evaso, que hace poquito falleció él. Bueno, a él lo vamos a hacer. Y bueno, se han puesto todas las banderas y todos los que quieran participar, hemos invitado. Y continuamos con los testimonios de quienes participaron de esta vigilia. Allí Dani Ledesma se encontró en el lugar y charló también con Viviana de la Ciega. Bueno, estamos con Viviana de la Ciega. Viví una pequeña reflexión del día del 24, de hoy también de la vigilia. Bueno, los 24 nos encuentra, como siempre, por un lado muy sentido, recordando a todos los compañeras y compañeros, pero por el otro lado siempre con esta alegría de saber que, bueno, después de las madres y las abuelas vinieron los hijos, ahora están los nietos, y en esto de que estamos plantando árboles es porque plantamos la memoria. Si en un momento el terrorismo de Estado creyó que iba a borrar a la militancia mediante la desaparición, evidentemente no lo han logrado. Y aquí estamos, y siempre con mucha alegría, porque como decía Jaureche, no se puede hacer una revolución sin alegría. Quiero contarles que escribí una canción posible en homenaje a los desaparecidos que ocasionó la dictadura militar en 1976. Sencillamente porque compartí el sueño de un país distinto, de un país mejor con ellos, y siento que todavía podemos lograrlo.

El automóvil avanza. Las gomas chirrían sobre el asfalto. La luz amarillada en los ojos. Parpadean. La luz amarilla brilla sobre el espejo. La luz amarilla estalla sobre el parabrisas. La luz amarilla parte en busca de otros choferes. El café se enfría en la taza. La puerta se abre. No llega. Mira el reloj. No llega. El reloj dice que la hora pasó. El café se vuelve viscoso. Él nunca llegó. Nunca llegó. Derecho de vivir, poeta Hochín. Bien, continuamos en esta transmisión especial del 24 de marzo por FM Aire Libre 91.3 y las mujeres tomamos el micrófono y las mujeres tomamos el aire. Y qué importancia, como había dicho al principio Mario Córdoba, que tuvieron las mujeres en esta época que estamos recordando, ¿no, Janet? Así es, las mujeres formaron un papel fundamental, pues las dictaduras de los años 60 en toda América Latina y América del Sur específicamente presentan ciertas particularidades. Ya sabemos acá la realidad de la Argentina, gran número de mujeres exiliadas, presas, detenidas, desaparecidas, las mujeres que tuvieron que parir así exigidas en lugares clandestinos, en la clandestinidad. Bueno, todo este papel que luego les fortaleció. Exactamente. Porque se agruparon, se organizaron, surgió Madres. Y la importancia que tuvieron, no solamente las madres, sino con las madres de Plaza de Mayo, sino en los distintos lugares donde estaban ocupando. Si bien sean los medios, en las escuelas, en donde estaban, tuvieron un papel muy importante, ¿no? A ver, Miriam, ¿qué recordás de aquella época? Porque Miriam tiene muchos recuerdos de esa época. Bueno, del 24 de marzo en particular, lo tenía muy grabado porque era un día muy particular en mi casa, porque ese día se operaba mi mamá. Ajá. Entonces mi papá fue a trabajar, mi hermana también, y yo con 11 años me quedé a cargo. A cargo de la casa. A cargo de la casa, de los perros, ¿viste? Muy agrandada. Y bueno, obviamente lo que quise hacer es ir al súper. Ajá. No me hacía falta nada porque mi mamá había organizado todo, ¿eh? Sí, pues pero tenías que salir. Pero yo tenía que salir porque era un desafío para mí. Entonces, bueno, a media mañana decidí ir al súper, tenía que cruzar la avenida Ovidio Lagos, que era bastante peligrosa en ese momento, o yo la veía peligrosa, claro, con 11 años. No llegué ni a la esquina, porque una vecina me paró en el camino y me dijo, ¿qué haces acá? ¿No sabes lo que está pasando? Ni idea. Dice, ¿dónde vas? Al súper. Por favor, no, que por Ovidio Lagos vienen los tanques, los camiones militares, hubo un golpe. Bueno, obviamente, en ese tiempo obedecíamos hasta a los vecinos. Me volví, pero no me volví a mi casa. Pasé de largo por mi casa y me fui hacia la otra esquina, de la Vuelta Manzana. Viste, yo me hice la equipa en mi casa, pero la curiosidad pudo más. Y efectivamente, me fui hasta 27 de febrero de Avenida Francia y por ahí venían un tanque, todos los camiones militares y doblaban por Avenida Francia a lo que sería la Facultad de Medicina, ¿no? Bueno, ahí sí me volví a mi casa porque me di cuenta que un desfile no era, pero no tenía idea de la magnitud de lo que estaba pasando. Claro. Y creo que eso le pasó a muchas de mi edad, que cursamos toda la secundaria durante el gobierno militar. Solamente al mediodía, cuando vino mi papá con la cara totalmente transfigurada y con mucha tristeza en los ojos, yo le pregunté qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo de esta frase que me dijo: esto va a ser peor que el 55. Y verdaderamente lo fue, pero no sabíamos. Yo soy de la generación de que se nos ocultó todo, y que donde los medios te bombardeaban con que los malos eran los otros y los buenos eran los milicos. Claro. Solamente los últimos años del secundario, o ya entrando en la facultad, tuvimos una real conciencia de lo que estaba pasando. Pero antes no, y creo que mucha gente también lo ocultó, y en este es como disculpar a veces a los profesores, ¿no?, que tuvimos. No creo que lo hicieran porque eran negacionistas, sino porque querían protegernos. Miriam, hubo mujeres y mujeres, ¿no? Si vamos a hablar, hubo mujeres también en los medios que taparon todo esto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. La información era siempre de decirte que había que controlar qué estaban haciendo los hijos, o que si había algún desaparecido o algún detenido, era algo habrán hecho. Eso era lo que te bajaba en línea permanentemente. Y también hubo profesoras que, por ejemplo, en la secundaria, que bajaban línea a favor del gobierno militar, y otras que hacían una protección, ¿no? Vos nos contabas algo de una experiencia tuya en la escuela con un libro. Claro, justamente una vez, una de las tareas en tercer año, año ya 79, era traer no me acuerdo que estaban dando un tema de historia en particular. Bueno, yo llevé un libro, la consigna era llevar información sobre, no había internet, había que llevar el libro, y yo llevé un libro de una colección muy atesorada, y mi mamá, cuida el libro, ¿viste? Porque valía mucho. Cuando llego al colegio, la profesora me dice: ¿qué haces con ese libro? Y yo traje la información. No, ese libro dice, está prohibido, no, ese libro no lo podés abrir acá. Era de la editorial Capítulo. Ajá. Y bueno, obviamente no lo pude abrir. La profesora muy generosamente, ella tomó como que yo había cumplido con la tarea, claro, pero no pudimos compartir ese libro. Buscamos después qué cuál era el problema, y ese libro hablaba, había una gran información sobre los caudillos. Claro. Entonces eso había hecho que el libro estuviera prohibido. Claro, era una amenaza. Exactamente. Güemes, un héroe que había desaparecido prácticamente. Vos, Mónica, también sos de la misma época. Sí. Era muy particular lo que nos daban. Muy particular lo que nos daban, ¿no? La formación ética y ciudadana, nos hablaban de la Constitución, pero yo en ese momento tenía una profesora de historia, por suerte, que decía, bueno, daba la Constitución, dice, pero los que están ahora arriba no la cumplen, pasaron por arriba, entonces nos contaba, claro. Se animaba. Sí, sí. Sí, se animaba, obviamente, muy entrecallado ahí, y lo que más recuerdo era el documento, o sea, eso es algo que quedó, las que tenemos hijos, de decirle, che, agarrá el documento, lleva no el documento. No salgas sin documento. No salgas sin documento. Eso porque sí, ahí era adolescente, como cuenta Miriam, y el tema era salías sin el documento y caías en cana, porque hacían las razias, y bueno, eso sí me quedó muy presente, ¿no? Tener cuidado cuando uno salía sin el documento. Y con respecto a los medios de comunicación, ¿qué es lo que se escuchaba o que se veía en los medios de comunicación, en la televisión? Era permanentemente en contra del Estado, porque Argentina hacía todo mal. Claro. O sea, el tema de las sillas de afuera son mejores. Esto, Somos Derechos y Humanos, es una propaganda que no nos podemos olvidar. Se vendía la calcomanía. Los argentinos somos derechos humanos. No, ¿sabés cuándo fue un poco que uno empezó, por lo menos en mi caso, empezamos a dudar? Cuando fue el Mundial. Cuando varios artistas habían hablado en el exterior sobre cómo iban a hacer un Mundial en Argentina, que estaban pasando cosas tan terribles, o un jugador de fútbol que se negó a venir. Y entonces eso empezó a llamar un poco la atención, de decir, pero ¿qué están...? Pero los medios de comunicación de la Argentina decían que esos que hablaban mal estaban locos, claro, eran los que estaban equivocados y solamente estaban haciendo una campaña de desprestigio. Sí, bueno, Pero estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo la verdad y aparte, el recuerdo mayor en mi caso de con el proceso militar lo tuve con la Guerra de Malvinas, que es un hecho que vamos a tratar poquito, ya falta poquito para que hablemos de la Guerra de Malvinas, pero ese fue un quiebre también, porque fue mi generación. Sí. Que me digo, por mujer no fuimos, pero pero te vimos hermanos. La clase 62, 63, que fue también una brutalidad del proceso militar. Bien, bueno, y entre todas estas actividades que se fueron realizando, también esta mañana en el Bosque de la Memoria se plantaron árboles. Se plantaron árboles conmemorando a los desaparecidos. Vamos a escuchar a Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, y vamos a ver qué nos contaba sobre eso. La patria. En esta versión, matria. Cada año sigamos sumando y multiplicando árboles. Este año Abuelas se sumó a una campaña con la plantación de 30.000 árboles que también, junto a muchas organizaciones, pusimos en marcha en la ciudad, pero que demuestra el valor simbólico casi insustituible que tiene un árbol con su simiente creciendo en un bosque y, como bien decía Daniel, conformando ya un colectivo. Obviamente tenemos que, como se extiende, ver cómo reforzamos la marca, porque tiene obviamente la señalización, pero hoy por suerte es más grande, pero creo que es un lugar ganado a la ciudad con el mejor de los símbolos de lo que una lucha es en el tiempo persistiendo. Impresiones con respecto al 24 de marzo. Bueno, hemos pasado la antorcha a una juventud que también defiende lo que nosotros planteamos de muy jóvenes, que nos dejó el legado de Raúl Ricardo Alfonsín, donde hay que defender la democracia. Y bueno, estamos acá en este parque tan simbólico, plantando un árbol y diciendo estamos presentes por la verdad y la justicia. Bien, con respecto al lugar, ¿qué te parece? Cada día está creciendo más, hay más árboles. Que es como te decía antes, digamos, este legado de plantar un árbol con nuestros mayores y con nuestros jóvenes. Nosotros que somos una generación intermedia que vivimos la vuelta a la democracia, nos llena de orgullo y cada árbol significa de que nunca vamos a olvidar lo que pasó y que nunca más pase lo que hemos vivido o han vivido las generaciones pasadas, de defender una democracia, de defender la justicia y que no haya nunca más un atropello en Argentina. Bueno, la verdad que fue una jornada muy emotiva, es una jornada muy emotiva. Se está haciendo la plantación de varios árboles acá en lo que es el Bosque de la Memoria. Y bueno, como siempre, el 24 de marzo es muy importante mantener viva la memoria. Nos sumamos todos a la campaña nacional y federal, plantamos 30.000 árboles, así que bueno, esta también forma parte de la gran movilización virtual que se está haciendo. Acá, por supuesto, hay nuevas generaciones, que eso también, el ejercicio de trabajar la memoria es también poder dialogar, ¿no?, con las generaciones más jóvenes, buscar los modos, los encuentros para ser conscientes, digamos, de los procesos que fueron llevando desde nuestro pasado a nuestro presente. Y hacerles comprender a ellos que conocer nuestro pasado nos ayuda a comprender el presente, poder trabajar de manera solidaria, de manera con la mano amiga, que, bueno, los compañeros desaparecidos siempre reivindicaron la tarea colectiva. Eso, bueno, es muy importante el día de hoy poder ver, como te puedas dar cuenta, muchas generaciones, tres o cuatro generaciones, desde los más chiquititos, los más medianos, digamos, los adolescentes, nosotros y las compañeras expresas. Bueno, estamos todos acá reunidos en el Bosque de la Memoria. Thank you. patria, gente paisana, quien vive sus hijas, las americanas. Quien vive la patria, gente, mujeres, benemérita vidas, sin tener laureles. Atención militares, la Pancha Hernández, granadera puntana, cruzó los Andes por el flanco derecho. Protección por la izquierda, fusil avanza, brava tucumanesa, Manuela Pedraza. Hay revolucionarias, perdón les pido, la patria que forjaron les dio el olvido. Protección por la izquierda, madre del pobrerío, Macachahueme, Fragua, el pacto de Cerrillos. Hay revolucionarias de nuestra patria, ya es hora que este pueblo les dé las gracias. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Continuamos, restan 6 minutos y tendremos ya las 19 horas, pero antes tenemos una comunicación directa con nuestra compañera Marcela Bazán, quien se encuentra en los exteriores, a ver, en la cobertura de todo lo que está ocurriendo y realizando, plantando memoria, la Biblioteca Popular Cachilo. Marcela, contanos. Bueno, buenas tardes, yo estoy acá abajo en la Biblioteca Cachilo. Y la verdad que acá hay un movimiento impresionante de chicos leyendo, de grandes, debatiendo, hablando sobre memoria. Bueno, surgen temas, leemos literatura. Y la verdad que está muy lindo. Están también poniendo en afiches nunca más, a qué cosas. Y bueno, la verdad que se engancharon mucho, tantos chicos como grandes. Así que estamos re contentos. Y acá estoy con una de las personas que participó, está participando de estas actividades, que me va a contar un poquito de qué se trata, cómo lo vive ella, y bueno, y también por qué le parece importante hacer memoria. Así que la dejamos con ella, que se va a presentar y nos va a decir, bueno, nos va a comentar un poquito sobre lo que está viviendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Sí, contanos. Sí, yo soy Carolina, bueno, vine por primera vez a la biblioteca y la verdad que me pareció re interesante, bueno, la lectura compartida y el análisis y las diferentes miradas que desde esas diferentes miradas se puede justamente dialogar y pensar y pensarnos en esta realidad y las cosas que bueno, que como colectivo no queremos nunca más, justamente. Uh-huh. Y si nos hacemos la pregunta, ¿qué nunca más? ¿Qué nos dirías? Nunca más toques de queda, nunca más no poder salir, no poder decir lo que pensamos, no poder encontrarnos justamente como hoy a leer, nunca más a la prohibición de libros, a la quema de libros, nunca más a la muerte, nunca más a la tortura. Y digamos, creo que nunca más también al olvido. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te habla Mónica de acá arriba de la radio. Nosotros estamos arriba, abajo, sí hay una, yo bajé un ratito, mucha gente en la actividad. Te hago una pregunta, ¿vos sos del barrio? No, no soy del barrio, vine invitada por amigos que viven en el barrio y que participan de distintas actividades acá en la biblioteca, pero no, no soy del barrio. Ah, bueno, estás invitada ya para volver a compartir la biblioteca. Carolina, ¿y sí, cómo te parece que seguimos con esto? ¿Qué habría que hacer para que el nunca más sea permanente? Bueno, creo que estas actividades de hoy y, digamos, lo que me pareció buenísimo es la lectura con los chicos de justamente aquello que estaba, de lecturas que estaban prohibidas y que los ayudaban a pensar y analizar su realidad. Me parece que eso está buenísimo. Que sentí en la biblioteca que, digamos, que el adentro y el afuera es uno, que no hay límites, digamos, que se puede, digamos, que la apropiación de la calle es fundamental para que esto crezca, para que sea visible, para que sea un faro, digamos, en el barrio. Y eso se sintió, esa sensación de no límite entre adentro y afuera. Y de jóvenes, niños, adultos, todos hablando e interactuando. Me parece que ese es el camino, digamos, justamente. Leer, mirar, porque también, aparte de las imágenes contundentes de lo que se vivió, uno toma conciencia. Y creo que el hecho de que los niños participen activamente marca una diferencia, porque son justamente el futuro, son los que van a ir guardando el fueguito de la memoria para que nunca se apague. Eso. Hola, Carolina, futuro. Habla Miriam. Mi hija está justamente abajo entre una de las, haciendo esas actividades. Y bueno, ajá, yo, viste, me perdí un poquito de lo que estaban haciendo los chicos. ¿Qué te llamó la atención de los chicos? ¿Cómo respondían a todo general, lo que...? En general, muy atentos a la lectura, muy atentos a la lectura de los cuentos que se eligieron para leer. Digamos, en general, muy, muy atentos. Por ahí hay algunos más chiquitos que les costaba más, digamos, porque, bueno, se leyeron cuentos a lo mejor para un poco más grandes. Entonces ahí costaba más. Lo que hubiese sido bueno, me parece, que hubiese llamado la atención de a lo mejor los más chiquitos también, hubiese sido alguna obra de títeres donde se pueda plasmar eso, que por ahí lo visual ayuda a que ellos mantengan la atención. Me parece que eso hubiese sido interesante. Bien, muchas gracias, Carolina, por permitirnos estos minutitos y saber y contarle a nuestros amigos, amigas, lo que está ocurriendo acá en la Biblioteca Popular La Cachilo. Marcela, gracias por permitirnos este contacto. Gracias a ustedes. Ahí te paso con Marcela. Gracias. Gracias. Marcela. Hola, bueno, Janet. Sí. Mira, acá tengo también uno de los Aroldos, que es la agrupación donde estamos trabajando como grupo de vecinos en la biblioteca, que estuvimos organizando este conversatorio y estas actividades, haciendo memoria, para que también nos refleje, después de que ya la actividad está casi culminando, bueno, qué es lo que él le pareció, el parecer de él, ¿no?, con respecto a esto, y también hablando sobre memoria. Ahí te paso con David. Hola, buenas tardes. Hola, David, ¿cómo te va? Bueno, ¿nos querés contar un poquito, a ver, qué estuvieron haciendo los adultos abajo en la biblioteca? Sí, nosotros, como decía Marcela, el tema de la posibilidad de conformar este grupo, los Aroldos, surgió a partir de estas lecturas de autores, principalmente latinoamericanos, que se fue dando de a poquito, y bueno, posteriormente surgiendo esta posibilidad en esta fecha, conformar la idea de, digamos, de realizar un conversatorio vinculado a poesías relacionadas a familiares de detenidos desaparecidos, de propios desaparecidos, y dialogarlo con el presente, porque me parece interesante también la importancia de la memoria, vincular ese contexto social que surgió, pasó en los 70, pensarlo también en el presente. Así que, bueno, vino mucha gente, estamos muy contentos porque eso alimentó, a partir, más allá de la situación de lluvia, y que nosotros habíamos pensado de hacerlo al aire libre, lo pudimos hacer, estamos muy contentos, y se reflejaron un montón de vinculaciones de ese pasado con el presente, de conflictos y situaciones que obviamente llevan a reflexionar de la importancia de la memoria, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que la memoria y la historia la vamos construyendo, y entonces siempre hay que tenerla presente. Exactamente. Porque uno es lo que nos plantaron también, los que nos dejaron ser, lo que nos enseñaron. Exactamente. Bien. Sí, decime, David. Perdón. Y también esta idea de, digamos, obviamente una memoria desde un presente también, porque lo interesante es cómo uno reflexiona sobre ese pasado y busca, articularlo con el presente para transformar, obviamente, nuestra sociedad, y esa reflexión nos posibilita movilizar. Y creo que la lectura, en este caso, con lo que propusimos, generó eso, el interés de movilizar problemáticas, situaciones de contexto que estamos viviendo actualmente, pero también pensando en todo esa, lo que sucedió, digamos, en pasado, este 24 de marzo, cuánta gente luchó para conquistar libertades o representaciones o luchas tan simples que ahora uno la tiene naturalizado también. Esta democracia, con todos los defectos podría ser, es parte, digamos, de esa lucha que hoy día podemos vivirla en esta posibilidad de tener esta charla, este conversatorio, discutir en una biblioteca popular, en un ambiente libre, y construir desde estas diferencias, ¿no es cierto? Bien, David, ¿vos querés dejarnos una referencia para que la gente los ubique, si alguien se quiere sumar, los días que se encuentran? Perfecto. Al Facebook, algún teléfono, lo que quieras contar. Nosotros estamos los lunes a las 6 de la tarde, nos reunimos, empezamos a dialogar, generamos actividades, y generamos un espacio de lectura básicamente abierto, que lo vamos participando todo para esa construir y actividad, y básicamente la lectura nos reunió la lectura, justamente, que tiene que ver con la biblioteca, obviamente, pero los invitamos los lunes a las 18 horas, estamos acá en la biblioteca, y a partir de esa reunión van surgiendo ideas. Diálogos. Bueno, David, muchísimas gracias. Entonces recordamos los lunes a las 18 horas, bueno, los Aroldos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno. Bien, agradecemos a David y a nuestra compañera Marcela también, quien nos permitió

trato de vivir. Poeta Hochini, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el sur. Continuamos en esta transmisión especial del 24 de marzo. Las mujeres tomamos el aire por Aire Libre 91.3. Nuestras líneas de comunicación son el 3415-920011. Si quieres mandarnos un mensaje, decirnos cómo está saliendo todo, si te gusta, si no te gusta, si lo que quieras contarnos. Te escuchamos y te esperamos. Bueno, y nosotros vamos a contar un poquito qué fue lo que hicimos hoy, porque también sí. Tuvimos actividad todo el día, es un día tan especial. Por mi barrio, yo soy de barrio de Zona Norte, de Rosario, en uh-huh. Génova y Alberdi. Bueno, lo que hicimos fue plantar dos árboles. Bien. Y nos donaron un ficus hermoso, así que fuimos temprano. Se largó a llover, sí, llovía cántaros, mientras unos compañeros hacían el pozo para poner el árbol, y estábamos todos muy ansiosos. Intentamos poner pañuelitos hechos con ficelina, los colgamos, pero llovía por ahí, había ratos, mariposas, pusimos carteles por todos lados, siempre tenemos una actividad ahí. Y se juntó, bueno, se dio que a la hora que plantamos... vinieron los compañeros y compañeras y fue una cosa muy emotiva, muy linda, uno los llena de vida. Sí, quedamos todos muy emocionados, embarrados y muy emocionados. Bueno, y entre otras cosas también, bueno, en la localidad acá cerquita, en Soldini, estuvimos participando de la plantación de un árbol, también de varios árboles, en memoria, recordando a Osvaldo Cambiaso. Osvaldo Cambiaso fue un desaparecido asesinado cuando ya había vuelto la. Cuando ya había terminado la dictadura. Así que bueno, estuvimos ahí. ¿Por qué ahí? Porque nació en Soldini, porque es pariente nuestro y porque, bueno, estuvimos ahí homenajeándolo. Estuvimos con su hermana, con Ethel Cambiaso, y estuvimos también con un compañero de lucha, con el Pepe Berra. Así que vamos a escuchar un poco los testimonios de ellos. Estaba revisando toda la casa de mis tíos, mira, y estaban por acá. Me dan ganas de llorar porque acá veníamos a pasar los días y para nosotros era una fiesta. Uh-huh. Venir a la casa de los primos. Me imagino. Bueno, Osvaldo, a él mucho no lo dejaban porque mi papá, como era el varón, lo hacía trabajar en el campo allá. Nosotros también estábamos en el campo, claro. Pero más adentro. Uh-huh. ¿Y qué, sí, qué? Este es un día muy especial, lógico. Claro. Para claro. Todos. Uh-huh. Ethel, ¿y qué? Para todos los que han tenido y han sufrido, han tenido un desaparecido, un muerto, o han sufrido los horrores de la dictadura. Uh-huh. Estaba sintiendo que los chicos te decían que fue uno de los primeros. No, Osvaldo y Eduardo Pereira Rossi fueron el último coletazo de la dictadura, porque los mataron el 14 de mayo del 83 y Alfonsín subió el 10 de diciembre de ese año. Claro. Del 83. Claro, claro. Elecciones todavía no había habido. Uh-huh. Y eso, bueno, sabes, el llanto que me provoca. Me imagino. Cuando toda la gente contenta con los pañuelos blancos, recibiendo la democracia, y yo decía, pobrecito, ¿y por qué ellos no? ¿Por qué ellos no? Pero bueno, los otros dirían lo mismo. Uh-huh. Y vos sabés que fue muy triste su muerte porque lo hicieron desaparecer, es decir, tuvimos 4 días sin saber dónde estaban, y un lunes todos los organismos de derechos humanos organizaciones políticas, etcétera. Salimos de ahí, de la plaza 25 de Mayo, la que está frente a la catedral, uh-huh. y caminábamos, teníamos la consigna de llegar a la plaza San Martín. Y me acuerdo que decían, con vida los llevaron, con vida los queremos, paso, paso, paso, queremos a Cambiazo, Cambiazo, uh-huh. querido. O sea que me acuerdo, yo tendría ganas de algo empezó después otro calvario porque queríamos hacerle justicia y un desastre. Y dice que nadie te quería salir de testigo por el terror. Y me vengo a enterar y fue un montón de años cuando le hicieron un homenaje ahí en la zona en que cayó un caminito interno que llevaba a Lima. Dice, todo Lima lo sabía, que fueron los dos esposados al volante. La policía le pega un tiro en la nuca a mi hermano y uno en el rostro a Eduardo Pereira Rossi y se van corriendo. Pero después, como tenían que simular que era un tiroteo, vino corriendo lo de... Y sacaron la esposa, a mi hermano lo tiraron al suelo, a Pereira lo dejaron ahí al volante, llenaron de tiro el auto y el auto estaba todo lleno de sangre. Y resulta que era un abatimiento, el tiroteo, realmente más loco y bien incluido, ¿no? Pero tuvimos que tragarnos tantos sapos. Ese fue uno de los más grandes. Y ahora estábamos acá, en la casa de mi primo, que tiene una hermosa alfalfa y un hermoso... ¿Qué cultivo es? ¿Qué quinta? Y vamos a plantar un arbolito por cada uno. Uh-huh. Eso es el homenaje que vamos a hacer. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar al amor. ojos que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo. Continuamos con esta música tan suave y tan linda que estamos escuchando, Serenata para la Tierra de Uno, y seguimos con música, belleza, Marcela. Qué belleza, sí. Seguimos con música. Quería contarte, Mariela, porque ustedes estuvieron acá transmitiendo, que me imagino que habrá estado hermosa la las canciones y todo lo que están haciendo, todos los que las compañeras han compartido de audios, de entrevistas, pero abajo también fue un mundo de gente, a pesar de la lluvia, de niños, sí, niñas, adultos, familia. La verdad que fue una hermosura, y acá la tenemos Anaí Peralta, bueno, amiga de la casa, amiga de todos nosotros, ha venido a Peñas y bueno, y demás. Y ella, que estuvo participando también activamente de esta ronda literaria y haciendo memoria, también estaría bueno que nos dé su parecer, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció esta charla que tuvimos, este debate? Porque la gente se enganchó. Ay, a mí la verdad es que, bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que me encantó ver tanta gente. La verdad es que vi una convocatoria hermosa. Bueno, y sí, hablando de este tema de la memoria, de los distintos aspectos de lo que pasó tanto en el 76 y todo ese tiempo, como trayéndolo a cuál es el legado que nos viene quedando de todo eso, como haciendo siempre un vaivén entre la realidad, incluso anterior a la pandemia, que hoy parece que como que focalizamos todo ahí, claro. Y ya venimos viviendo cosas. Pero bueno, que son como muchos productos del gran golpe de Estado del 76. Bueno, y distintos puntos de vista. Vi, por ahí hablábamos un poco del tema de lo que ahora pasa, de la desunión de los vecinos, de lo que cuesta salir de la casa. Y yo pensaba cuán valioso es que poder salir y venir y reunirse. Claro. A mí me pasaba hoy con la lluvia, que estaba, ay, no tengo ganas de salir. Sí. Pero sabía que cuando iba a estar entusiasmada. Claro. Y todo esto, la verdad es que me remotivó, y sé que a muchos les debe pasar así también, que cuesta, como que al habernos metido tan para adentro, cuesta salir y volver al encuentro. Cuesta arrancar. Pero qué feliz y qué lindo, y aparte qué productivo encontrarnos con los vecinos de todo, que sea de todo Rosario. Y poder reflexionar como para que estas cosas no sucedan nunca más. Bien, Anaí. Y después que estuvimos terminando ya la charla, el círculo ahí que habíamos hecho entre todos, bueno, Anaí nos regaló dos temas musicales. Así que más que chocha, toda la gente aplaudiendo, participando, cantando juntas también. Y bueno, y decían, ay, no sabíamos que también hasta había música. Ah, así que con sorpresa. También ahora que la vemos con el charango, acá también. Le pedimos también si nos canta algo también para la radio. Exactamente. Vamos, voy a ir con una, que es la que canté abajo, que como les decía, vamos a hacer un bis, que es un tema que lo siento muy para el momento. Este es de León Gieco. Usualmente estoy trayendo mis canciones, pero hoy siento como interpretar esta canción de León Gieco que se llama Mensajes del Alma, que es una de las, no sé, yo la siento, es muy sentida para mí, y dice así. Dios robó esas almas. ¿Qué pensás cuando te hablo de todo lo que te pasó? ¿Viste que todas las cosas se saben con el tiempo? Muerto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirá para ser en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera, y de cualquier manera llorará. Siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Tu canción fue la rueda de los días que siguieron. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Un tiempo algo más calmo se viene anunciando. El polvo de estas calles tiñe asalto por represor, pone al inocente en pena y despierta al asesino. Témpano del olvido y de nunca decir nada, cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de qué poco te sirvió el himno, Jesús, la bandera y una madre que te parió. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Bravo, qué belleza, hermoso. Qué belleza, Nayib. León Gieco, y justo Cintia, me están pasando acá una oyente que está pidiendo la memoria de León Gieco, seguramente... Lo pasamos al principio, sí. Es que estamos desde las 5 de la tarde, horas. Sí. Así que gracias, Nayib, tan sentido, y no sé si... Sí, una más. Una más y no jodemos más. Ahora sí voy con una de las que hacemos con lo que dijo la niña, que también la estamos terminando de grabar, por suerte, para que pueda circular. Y esta, hoy hablábamos en el taller, ¿no?, de cuánto taparon los medios, cuánto dibujaron la realidad. Leímos una carta de la revista Gente que decía que dale libros a tu hijo, déjalo encontrarse en campamentos y ya te vas a encontrar con que va a discutir con vos en la mesa. Y después no te quejes si no aparece. O sea, ese era el mensaje. El mensaje de esa carta publicada en revista Gente. Terrible, en el año 76. Terrible. Era terrible. Estaba en un libro que hablaba de los libros que fueron quemados para los niños y para la juventud. Así que bueno, pensando en eso, en cómo tenemos que seguir luchando los medios de comunicación y poder acceder al espacio, en el aire, hoy por hoy en las redes, toda esa lucha que empieza siendo siempre a voluntad, qué importante que es para poder que la gente se entere de lo que realmente pasa y de que esta realidad la construimos entre todas nuestras voces. Así que ahí se viene la de los medios. Dinamita. nos queda una moneda. Se debe. Trabajadora defienden las plantas que han reactivado y el gobierno que no cede siempre con desalojarlo. Siempre del mismo escenario. Tuvimos nuestra ley de medios y en solo 4 meses Macri se encargó de bastardearla y pisotearla. Así siguen sin contarte cómo Monsanto te envenena día a día, cómo aquellos lucran con el poder del, cómo el poder lucra con lo que le pasa al pueblo. Leyes de la dictadura de difusión censurada no pueden seguir vigentes. Estamos en democracia, alcemos las voces, porque los medios son del pueblo. La información toda entera manejan y ocultan lo que no quieren que sepas. Son pocos los oligarcas que marcan las noticias que recibas mañana. De golpe todos te mandan, te meten, y así la gente se pierde de mente. Independientemente se debe. En marcha siga la prensa y radios comunitarias. ¡Qué grande! ¡Qué temazo! Impresionante. Ani, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, todo lo que dice, el ritmo, todo está buenísimo. Pero bueno, muchas gracias, fue medio accidentado acá, Juanita se sí, cayó. Sí, sí, Ani, no sabíamos cómo reparar la caída. Bueno, Ani, la verdad que te agradecemos un montón la participación, bueno, esto que nos alegra la vida, con como siempre pasa con la música, ¿no? Así que a los artistas, la verdad que en esa época tan dura, se anulaba todo lo que tenía que ver con el arte, y en este caso lo alzamos, por supuesto. Así y la que, bueno, canción es donde sí, donde perduran las ideas, donde perdura la memoria. Así seguro. Que me parece que está buenísimo que acá se sigan difundiendo las canciones de los nuevos artistas y esas que no aparecemos en los grandes medios de comunicación. Exacto. Así que bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por generar este espacio, por generar toda la actividad afuera. La verdad es que Juana estaba re entusiasmada por venir, así que fue mucho el motor para estar acá. Así que bueno, eso. Bueno, gracias y saludos a todos. No, gracias a vos. Bueno. El derecho de vivir. Hola, Elida. Hola. Hola, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar con una compañera, Elida, la negra de esa. Estamos acá haciendo un programa de mujeres negras. Ajá. De mujeres de radio comunitaria, así que sumamos todas. Y hoy queremos compartir con vos Queremos que vos, mira, acá me están indicando que me baje el barbijo, el improvisado barbijo que tengo hoy. La costumbre de andar con barbijo, que no nos damos cuenta y empezamos a hablar y tenemos el barbijo puesto. Pero te escucho bien igual, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Igual. Bueno, negra querida, lo que queremos hoy es recordar con vos y sembrar memoria. Me parece que vos tenés toda una historia de militante, de convicción, que hace bien que nos la cuentes y que cuentes desde donde quieras. Podemos decir que vos sos militante desde muy chica, sí, que militás en el peronismo. Yo tuve esos privilegios que a veces te da la vida, de siendo adolescente, haberme encontrado con Raúl García. Raúl García era maestro, dirigente de la CETERA, fue asesinado en diciembre del 76 en Rosario, y allá por los 70 Raúl hacía educación popular y se había ido a vivir a un barrio en la periferia de la ciudad de Pérez, donde he vivido siempre. Toda mi infancia y mi adolescencia la pasé ahí, y él había salido a recorrer el pueblo porque estaba haciendo las meriendas para los pibes, porque eran un barrio de trabajadores golondrinas, por entonces la soja no había invadido los campos, entonces la gente tenía quintas y venía gente del norte para las cosechas con sus familias, se instalaban ahí y después cuando venía la cosecha de algodón en el norte volvían a migrar y se iban para allá. Entonces Raúl además invitaba a quien quisiera ir a colaborar y demás. Y bueno, y será que el destino a veces está escrito. Yo me entusiasmé y fui a escondidas de mi viejo, porque estamos hablando de un tiempo donde las niñas no teníamos los permisos de hacer absolutamente nada afuera, claro, porque estaba mal visto, claro, la familia. Sí. Teníamos que ser modositas y educaditas. Entonces yo me fui a escondidas de mi viejo, y ese encuentro con Raúl en el barrio, y que lo ayudé a repartir el mate cocido, me cambió la vida. Es como cuando uno es ciego y de pronto alguien produce un milagro y te deja ver, y una vez que viste, no puedes dejar de mirar nunca más. Claro. Así que yo comencé mi militancia en la juventud peronista ahí, con Raúl. Por supuesto, después me encontré con el resto de los compañeros de la JP. Raúl era un sembrador impresionante, y los compañeros eran mucho más grandes que yo, eran mis ídolos, yo los admiraba mucho. Y con él, con su motor, construimos las escuelas, la del barrio Terraplén, que es una escuela para adultos, la de Camil 9, que es una de las escuelas más grandes, que fueron las dos reconocidas por la provincia. Después militamos el pueblo, el barrio. La militancia de entonces tenía mucho de compromiso, de acompañamiento, de necesidad, porque estamos hablando de los 70, la Argentina venía de dictadura tras dictadura, así que era un tiempo donde el país estaba devastado. Entonces, esas grietas que vienen de la época de la colonia, así que el país estaba devastado y estaba todo para hacer, desde una vecinal hasta el centro asistencial, las escuelas. Y guardo con mucho amor recuerdo de Raúl en las reuniones con las personas del barrio, los hombres, gente dura que venía a laburar de sol a sol y que a la nochecita se iban hasta la escuela, ahí precaria, que había en el terraplén, a tener sus reuniones con Raúl y charlar con él. Y de esas cosas que uno aprende para andar por la vida, de que no se puede andar como los pingüinos mirándose el ombligo, hay que levantar la cabeza y mirar al otro, ¿no? A la necesidad que tiene el otro y qué parte tuya puede colaborar para que esa necesidad se convierta en un derecho. Digamos que siempre fue la patria, fue el otro, ¿no? Absolutamente. Siempre fue así, y ustedes... Siempre. Es bueno recordar eso, porque a veces uno hoy recuerda... Hay momentos muy tristes para recordar, pero hay que recordar que... se jugaban el corazón, digamos, ponían el corazón en el otro, en que el otro estuviera bien, y eso era lo que prevalecía. Sí, y además de la parte linda de la historia, digamos, yo recuerdo con así con, muy conmovida cuando yo salí de la cárcel, me estoy adelantando la historia, pero bueno, después la retomo, y volví al barrio. El barrio había construido un altar a la Virgen de Itatí, y todos los días encendían velas hasta que todos volviéramos. Y esa devolución de amor que tiene la gente en los barrios, que supo ofrecernos sus casas en plena represión para que nos refugiáramos ahí, y nosotros las desechamos a la oportunidad porque era involucrarlos en una situación que ya se olía, que no tenía retorno. Pero esos gestos de amor de la gente, que hasta el día de hoy algunos vecinos me los encuentro y me siguen diciendo, como ustedes no hay, que sí hay, porque hay otros compañeros también de la misma valía y con los mismos compromisos hoy, pero ha quedado tan grabado aquel recuerdo, claro, en la gente de los barrios que transcurrimos acá en Pérez, que sigue siendo algo muy fuerte. Sí. Después la AAA hizo su desembarco en Pérez allá por el 75, tuvimos varios episodios de los que zafamos de casualidad y tomamos una decisión en conjunto de que había que irse porque Pérez era un pueblo pequeño por entonces, ahora es inmenso, y emigramos a Rosario. Yo me fui a vivir una pensión, trabajaba en un taller de tejeduría hasta que bueno, se vino el golpe con todo lo que eso significó, e incluso sin imaginar todo, claro, lo que significaba, sí, porque afuera uno se endurecía porque era encontrarse con los compañeros y que te digan, cayó uno, cayó el otro, no podés llorar porque no hay que llamar la atención, y aprendimos a endurecernos también, claro, a soportar la pena y andar vagando solo porque bueno, esas personas con las que te encontrabas ya no las podías ver. Y sí recuerdo allá por octubre, habrá sido por octubre, creo, septiembre, no recuerdo bien, me lo encontré de casualidad a Juan Carlos Gauceni, un compañero de Pérez, y nos pedimos el permiso de ese día elegir pasar el día juntos. Todos sabíamos que estaban pasando cosas horribles, que había compañeros que se llevaban y no sabíamos qué pasaba con ellos, otros que habían matado. Y pasamos un día juntos los dos, ahí me acuerdo, en la cancha central, en como un camping que tienen ahí. Ajá. Hablamos mucho, fue como una despedida de las cosas que habíamos compartido, de que probablemente no nos volviéramos a ver, y así fue con él. Ajá. A él lo asesinaron en Baigorria. Ajá. Y a mí me secuestró el ejército en los primeros días de enero del 77 y fui a parar al centro clandestino que funcionó ahí en lo que era la jefatura en su momento, en San Lorenzo y no me acuerdo la otra calle ahora. En ese centro clandestino pasaron más de 2.500 personas, entre mujeres y varones, y todos pasamos por la misma situación, la recepción, la trompada, los golpes, ay, la picana, Dios. Pero las mujeres tuvimos un trato un poco más sádico por nuestra condición de mujer. Claro. Ellos tenían un resentimiento muy grande con nosotros. Nosotros estuvimos en manos de la policía provincial, ay, en su momento. Ajá. Y bajo las órdenes del segundo cuerpo de ejército. Claro. Pero los que cotidianamente veíamos todos los días, o teníamos encima todos los días, era la patota de FECER. En su mayoría algunos eran policías, otros eran civiles que se habían prestado para esa noble tarea. Y las mujeres tenían mucho resentimiento porque había esta cultura de que las mujeres que no respetaban los estándares establecidos eran malas personas, eran, claro, como, o sea, demonios. En eso no en la casa, no cambiamos mucho, digamos. La historia, sí, viene de era él. Muy eso, digamos, ahí adentro significó para nosotras mucho abuso sexual, claro, violaciones, claro, tremendas. Claro. Porque, digamos, esto de estar en una situación de absoluta vulnerabilidad, vendada, con una capucha, con las manos atadas, desnuda, y que pasen uno, dos, tres, cinco, seis tipos opinando sobre vos, de cómo te ven, de cómo lucís, de, claro, que te toquen, que te manoseen. Las torturas básicamente tenían que ver con que, como decían ellos, dejarnos estériles. Era un odio muy grande hacia nosotras. Así claro. que vivimos, yo le pude poner palabra a toda esta situación después de muchísimos años. Y lo pudiste, además, después tuviste una carrera política también. Después tuviste, seguiste con una carrera política, pudiste hacer tu vida en el sur. Sí, en realidad nosotros sanamos, yo siempre digo que el remedio para nuestras heridas es la justicia. Claro. Y nosotros las mujeres pudimos ponerle palabra a lo que habíamos vivido cuando en libertad nos pudimos involucrar en este movimiento enorme de mujeres que empezó a ponerle palabra a todas estas situaciones, ¿no? Claro. Y también a juntar el coraje y empoderarnos como para en un juicio a un tribunal y ante mucho público decir, bueno, mirá, a mí me pasó esto. Qué bueno. A mí me hicieron esto y yo no quiero que vos lo pongas en el listado de torturas que me hicieron. Esto fue particular porque éramos mujeres. Bueno, y eso, ese afuera de mujeres, de ese colectivo de mujeres, uh-huh. a nosotros nos ayudó mucho a transitar esto. Mira. Y yo creo que a ellas también a involucrarse con nosotras, ¿no? Claro, bueno. Claro. Sí, a pero contar después, otra historia. ¿Ya? Disculpa, querida negra, vos sí. sabés que la tarde fue, se nos fue escapando de las manos. Corto, se nos hizo corto. Pero bueno, como nosotros tenemos planes de en algún de momento tener un horario específico, vamos a hablar, porque quedaron muchísimos temas para charlar con vos. Te agradezco, te doy un abrazo de parte de esta radio comunitaria por haber salido. Y que, bueno, yo les agradezco mucho que se ocupen de estas cosas, de hacer circular la palabra y trabajar la memoria. Para poder entender lo que nos pasa, hay que saber de dónde venimos y a dónde nos queremos volver. Claro. Muchísimas gracias. Es lo que intentamos. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Negra querida. Chao, chao. Chao, chao. Palomitas collas, morenitas tiernas. Palomitas collas, alitas de arena. Palomitas collas, de ojitos oscuros. De inmensa mirada, de largo silencio. Del churiquí del alero al cielo, tu vuelo moreno se lleva mis sueños. Del churiquí del alero al cielo, tu vuelo moreno libre como el viento. Siempre me persigue, allá en los dólares, cerquita del cielo. Palomitas collas, morenitas tiernas. Palomitas collas, alitas de arena. Del churiquí al alero, del alero al cielo, tu vuelo moreno se lleva mis sueños. Del churiquí del alero al cielo, tu vuelo moreno libre como el viento. Continuamos en esta transmisión especial de Aire Libre 91.3 del 24 de marzo. ¿Y con qué seguimos, Marcela? Que nos quedamos cortitos de tiempo. Ay, sí, terriblemente cortos. Bueno, con esta persona, militante ella, tan querida por todos los rosarinos y las rosarinas, y más aún, Berta Temporelli, que ha hecho tanto por nuestra historia reciente. Querida Berta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo bien, escuchándolas, muy interesante el programa y las participaciones, gente con una trayectoria, muchos y muchas conocidos míos. Seguramente, que, claro. Bueno, es un día muy especial. Sí, contanos, Berta, sí. Quizás te cuente algo de lo reciente, porque han hablado tanto y tan bien. Yo estoy muy contenta, te comento, porque, bueno, toda mi militancia y mi vida, los primeros 30 y pico de años, fueron en Barrio Tablada. Sí. Y ahora vivo más al sur, pero he estado siempre muy presente en ese barrio, de manera que este año nos propusimos con mi hermana Mabel, le propusimos a las compañeras y compañeros de allí, plantar árboles, pero personalizar. Buscamos historias de los compañeros y compañeras desaparecidos de Tablada. Difundimos sus historias, las pusimos en carteles, fotos, le dimos carnadura, porque está bien, decimos 30.000 desaparecidos, pero al menos que los de Tablada tengan su historia, su trayectoria. Y fue un acto muy, muy emotivo, muy interesante. Vinieron hijos, hijas, nietos, hermanas, familiares, de manera que fue un acto muy, muy lindo, muy emotivo. Estamos muy satisfechas y satisfechos, y justamente he estado toda la tarde subiendo fotos. Sí, Berta, me imagino, qué bueno eso de crear identidad en el barrio, porque Barrio Tablada, un barrio emblemático para todo Rosario, bueno, eso de, como vos decís, contextualizar, crear, son personas y cada uno tenía su nombre, su identidad, su trayectoria, entonces me parece buenísimo y está bueno que lo compartamos acá, porque es una manera también de que los próximos 24, nosotros, los otros barrios, podamos seguir investigando a ver quiénes eran nuestros desaparecidos de cada barrio y también darle este marco como hicieron ustedes. Como siempre, Berta, con tu hermana también, que ha hecho tanto por la cultura, haciendo memoria y trabajando tanto como siempre sos una gran militante, Berta. Bueno, decirnos un poquito de tu trayectoria en los tiempos esos del 24 de marzo, ¿no? ¿Cómo estabas vos? Contextualizá un poquito esa época, si tenés ganas, por supuesto. Bueno, en esa época estábamos muy preocupados, porque era una época muy de muchas tensiones y se venía preparando el clima del golpe, los factores de poder que querían apoderarse otra vez para imponer sus planes económicos, todo claro. Lo que así se dijo hoy. Tenían que de alguna manera socavar el piso de esa democracia tan incipiente que estábamos tratando de sostener y construir, y comenzaron con atentados, bombas a gente muy cercana a nosotros, ahí vecinos, en Tablada el Negro Aguirre, un compañero gremialista muy destacado, de dirigente de ATE, de la CGT de los argentinos. Acá en Saladillo también tirotear con fuego cruzado una casa de una familia con chicos, poner bombas, de manera que, y nos tocaba muy muy cerca, así que yo, como mi esposo era en esa época por muy muy poco tiempo, los últimos meses, era el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, Berta, y nombralo. Bueno, nombralo a tu marido, que también fue concejal. Le habían volado a la casa a Dunda, que era el presidente de la Cámara. Sí. Le quedaron cenizas de su casa. Él no estaba en Santa Fe con su mujer y sus hijos. Pero eran como llamados de atención, ¿no? Entonces yo no me quedaba en mi casa cuando mi esposo seguro, no estaba. Claro. Cumplía funciones allá. Yo estaba en lo de mi abuela. Yo tuve mi abuela muchos años. gracias a Dios, y estar ahí con mi nene, porque... Tenía los hijos chicos. Tenía cualquier cosa, así que ahí en realidad me desperté a esa madrugada y dije, bueno, llegó y ahora lo que viene ahora va a ser poner negro sobre blanco, sabíamos. Por supuesto que nunca pensábamos, anoche justamente hablábamos en otro programa y con un compañero también muy comprometido, pero no pensábamos que iba a tener esa magnitud, uh-huh. Verdaderamente, claro. no se fue. Y bueno, a partir de allí empezó toda la persecución, todo, y nos movíamos con mucho cuidado, y nos pasaba muy cerca a compañeros, así que en julio del 76, nosotros nos habíamos mudado de la casa donde habíamos vivido hasta un año antes con mi esposo y mi nene, la casa del departamento de su familia. Nos habíamos venido otra vez al sur y lo fueron a buscar a mi marido una noche. No estaba vacío el departamento, pero igual esas fuerzas de la represión se saltaron el tapial, patearon las puertas, se subieron a la terraza. Hicieron un desastre y sacaban a los vecinos porque eran varios departamentos, uno departamento claro. Muy humilde, ¿no? Gente muy trabajadora, lo sacaron al patio en calzoncillos. Mi vecino me contaba, dice, nunca me voy a olvidar el frío que pasé porque era justo mi cumpleaños. Y hasta un chico que tenían de 12 años, un varón, todos los varones en calzoncillos, una locura. De ese tenor eran las cosas. Contanos, que decinos el nombre de tu marido. No estábamos más Berta. Así, y ya venían pasando otras cosas de manera que nos exiliamos con mi esposo. Claro, se tuvieron que ir. ¿Cómo se llamaba tu marido? Y yo ya tenía una hermana presa con su marido, los chiquitos ya estaban con mi mamá. Fueron épocas muy duras, muy tristes. Y bueno, no me gusta decir a mis sobrevivientes, resilientes, resistentes, acá estamos. Bueno, Berta, Berta, ¿vos me escuchás? Con mi hermana que estuvo presa, mi hermana Mabel. ¿Me escuchás, Berta? ¿Me escuchás? Esta mañana... Bueno, creo que Berta... Berta, ¿vos me escuchás? De lo que hicimos, de poner... ¿Me escuchás un poquito? Porque no... Hola. Lo que estamos viviendo... Bueno, nos complicó la comunicación a último momento. Berta, si estás escuchando... Te decimos que no nosotros queríamos hacerte otra pregunta y no podíamos, había problema en la comunicación. Así que gracias por la participación, gracias por estar escuchando toda la tarde el programa y bueno, y aquí y estamos bueno, terminando. Y así ya, se ¿no? nos termina el programa, la verdad una producción impresionante de las chicas que están aquí, las que no están, mandamos saludos a Gisela, a Naimik, a la Dani, que también colaboraron un montón. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí detrás. Y bueno, no sé si quieren saludar. Y hay mensajitos que están escuchando, que suena muy lindo, muy buena programación, piden temas y sigue mandando cosas, pero bueno. Bueno, tenemos que decir gracias y bueno, hasta una próxima porque se nos termina el tiempo. Y que nunca más. Gracias a todas y a todas las que estamos acá por el programa que nos mandamos. Y gracias a los oyentes y nunca más. Y gracias a los operadores. Y bueno, y sigamos haciendo memoria. Es nuestra responsabilidad para los jóvenes. Y hoy las mujeres de Aire Libre plantamos memoria. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Un aplauso para todos. El pueblo va a triunfar.